Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Es preocupante la situación de los médicos y de las médicas por la crisis sanitaria en la provincia. Nos cuenta el doctor Daniel Zárate, delegado del Sindicato Médico de la República Argentina, ANRA, seccional Córdoba, sobre la difícil situación de precarización que viven los y las personales de la salud. Mire, la crisis sanitaria es muy dramática en la ciudad de Córdoba. Se hace mucho más evidente sobre la situación de precarización de los médicos que están enfrentando la pandemia en primera línea, como son los terapistas. Eso genera también una situación de agobio en los mismos médicos, emocional y físico, en el cual el sindicato hace la denuncia, hace saber a las autoridades, más que las autoridades ya conozcan, y eso genera una situación que va a provocar una situación mucho más crítica en los enfermos, que son en definitiva los que van a sufrir las consecuencias de esta pandemia. Creemos que el pico está en estos meses. No, yo no soy epidemiólogo ni tampoco virólogo, pero me parece que se ha desbordado un poco la situación, y fundamentalmente en el personal, enfermeros y particularmente los médicos intensivistas, porque puede haber cama, puede haber respiradores, todo está perfecto, pero si no hay y sabe usarlo, es prácticamente como si no existieran las camas y los respiradores. Así que bueno, esperemos que la situación se estabilice, que salgamos de esta situación crítica sanitaria, y demuestra también, más allá de la situación de precarización laboral que tenemos los médicos, casi con esclavitud, porque el médico, y sobre todo si ese médico, fíjese que se ha muerto el jefe de terapia intensiva, porque son gente que tiene más de 60, 62 años, que son los pacientes de riesgo. Espero que a partir de ahora todos los estamentos políticos que tienen la posibilidad de decidir son una medida un poco más restringida, para ver si podemos zafar de esta situación. Como le digo, esperemos que resolvamos, que salgamos adelante. Informó para el noticiero Farco, Melissa Villalba, desde Radio Pueblo, desde el norte de Córdoba.